Cuando hablamos de alimentación y salud, hay un punto en el que todos parecen estar de acuerdo. Hay que rebajar al máximo el consumo de sodio. Y con razón, consumir sal en exceso atenta directamente contra la salud de nuestros riñones, nuestro hígado, nuestras arterias y nuestro corazón. En realidad, no se lleva bien más que con nuestro paladar, educado, por cierto, para disfrutar de ella más de lo que nos conviene. Aunque no es más que una cuestión de hábitos, es cierto que cuesta y mucho acostumbrarse a comer soso. A menos que nuestro médico nos indique lo contrario, podemos encontrar sustitutos de la sal que pueden ayudarnos a mejorar nuestra salud e incluso a mejorar nuestros platos. Si el gran problema se llama sodio, eliminémoslo sin restar ni una gota de sabor a nuestra comida. Ese es el reto. En la farmacia podemos encontrar sales sin sodio, como el cloruro de potasio, que aunque su sabor se aleja un tanto de la original, añaden ese toque salado a los alimentos. Pero no le dé más vueltas. Es en la cocina donde se encuentran los sustitutos más sencillos, los más sanos y además los más sabrosos. Uno de los sustitutos más comunes es el limón. Añadiendo unas gotitas en las carnes y en los pescados a la plancha, no echará en falta el sabor de la sal. O en el peor de los casos, necesitará menos cantidad. También funcionan las especias y las hierbas aromáticas. Muchos, la mayoría, no pasamos de la clásica mezcla de ajo y perejil, merecidamente aplaudida, pero las combinaciones pueden ser infinitas. Cilantro, mejorana, tomillo, albahaca, eneldo, comino, nuez, pimientas. Mézclelas hasta encontrar su sabor. Es una audacia que su organismo agradecerá. Además, si tiene niños en casa, puede iniciarlos en un hábito saludable que probablemente les acompañará toda su vida y que a la larga le agradecerán. Ya sabe, si no se acostumbran a añadir sal a sus comidas, no tendrán con el tiempo que inventar trucos para eliminarla. Hay quien considera que una manera de hacer desaparecer la sal de su dieta es sustituirla por salsas o pastillas de caldo concentrado. Lamentablemente están equivocados. Si están tan sabrosas es precisamente por su alto contenido en sal. En sal y... mejor eche un vistazo a las etiquetas antes de decidirse por alguno de estos productos. Ni siquiera la bendecida salsa de soja se libra de una buena dosis de sodio en su composición.